El contacto es con la CIM, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Autopistas que comunican la provincia con la capital en el área metropolitana. Debemos decir que es una mañana tranquila, no hay reportes de accidentes o bloqueos, si bien la circulación es fluida con las demoras propias y habituales de la hora. Por el momento hay mucha tranquilidad en los accesos a la capital federal. Ruta Nacional 226 para ustedes, con precipitaciones de variada intensidad hacia Olavarría y tránsito de escaso normal, mientras que en dirección a Pehuajó las banquinas continúan en mal estado por las inclemencias climáticas. En la 3 se incrementa el parque automotor hacia Buenos Aires, pero como contrapartida se registran lluvias a la altura de Azul. En otro orden, tengan en cuenta que en la zona de Cañuelas siguen las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. En la 5, por último, tenemos leve incremento de parque automotor en dirección a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en sentido contrario se registran algunas lloviznas a la altura de Bragado. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Daniel Hernández desde la CIM, Central Informativa Vial, con el reporte del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.